digamos, la construcción de lo que venimos a ver y también esta muestra itinerante que ellos están haciendo. Le damos la bienvenida a todos, muchas gracias de parte de la Comisión de la Biblioteca. Bueno, los chicos que vinieron hoy son de Rosario, ellos están en la Biblioteca Alberto Giraldo de la ciudad de Rosario. Bueno, después pues tienen hay una página también para que puedan ver donde están las publicaciones que ellos hacen. Trajeron publicaciones que bueno, es para compartir entre nosotros. Y bueno, hacen una tarea totalmente impresionante con el tema de cuestiones relevantes, tanto política como socialmente. Me gustaría que, bueno, ellos van a contar un poco mejor, pero bueno, le damos la bienvenida, gracias. Ellos vienen de Las Rosas porque estuvieron ayer en esta muestra en Las Rosas y los otros chicos estuvieron en Casilda, sí, el otro día, y en Venado. Y en Venado mañana. Y en Venado mañana. Así que, bueno, es la muestra de esta semana estaba compuesta por estas cuatro ciudades. Así que, bueno, adelante y gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Como decía el compañero, nosotros, esto es una muestra... Es una actividad itinerante que pensamos, el objetivo es replicarla en distintas localidades. Nosotros, bueno, esta semana, como decía, hicimos esto, Casilda el miércoles, y ayer estuvimos en La Rosa, hoy acá, y mañana vamos a Venado. La semana pasada se hizo en Pergamino, se hizo en Río Gallegos, se hizo en Comodoro Rivadavia, se hizo en El Bolsón, una jornada en conmemoración a la desaparición de Santiago, se pasó en una plaza. Lo que consta esta actividad es en una muestra fotográfica de distintos fotógrafos pertenecientes a la comunidad mapuche de ambos lados de la cordillera, del lado dominado por el Estado chileno y del lado dominado por el Estado argentino. Y las otras son de compañeros del Frente Fotográfico del Movimiento Mapuche Autónomo del Pueblo Mapu, que son, bueno, básicamente los que están impulsando la toma de tierras del departamento de Cusamén, que se hizo tristemente popular desde la desaparición y el asesinato de nuestro compañero Santiago. Las fotos son compañeros que estuvieron en el lugar, son tomadas de primera mano, son testimonios fotográficos de primera mano. La gran mayoría tienen que ver con lo que ha pasado en el 2016, con el encarcelamiento de Facundo Yonehual, el bronco, sentido cabeza de la comunidad. Es una autoridad espiritual, ancestral, digamos, no es una autoridad política del clan. Y las otras fotos de los compañeros que están baleados son de enero de este año. En enero de este año empezó, digamos, un gran calvario en la comunidad mapuche en torno a la represión permanente, al hostigamiento permanente, no solo a ellos, sino también a los sectores que de algún modo se solidarizan con ellos. El conflicto mapuche emerge, digamos, en la Argentina recientemente, sobre todo a partir de esta ocupación de tierras al multimillonario Luciano Benetton. Son 1.000 hectáreas de 900.000 hectáreas que tiene Benetton en la Patagonia, las que están ocupando. El conflicto de la nación mapuche, del pueblo mapuche, se extiende por lo menos hace 30 o 40 años de manera organizada. Del lado de Chile, la comunidad mapuche enfrenta hace varios años la represión y están bastante acostumbrados a los métodos represivos del Estado, a las desapariciones, a los asesinatos de menores, de ancianos, a las violaciones, a los ultrajes, a las apariciones de noche, a las quemas de casa, a las quemas de ruca, a los inventos del Estado sobre conspiraciones, a las mentiras de la prensa sobre supuestas colaboraciones guerrilleras, que se ejercen como respuesta a la oposición que generan estas comunidades mapuche a distintos emprendimientos capitalistas en la zona. Empresas hidroeléctricas, desmonte, ocupación por parte de los terratenientes de territorios que los mapuche consideran ancestrales de su comunidad. Hace algunos años, digamos, yo creo que un poco antes del 2000, se empieza a expresar en las zonas de Río Negro, de Chubut y de Neuquén y de La Pampa, la conflictividad mapuche nuevamente del lado argentino, de una manera bastante peculiar, digamos. El conflicto mapuche es un conflicto amplio, es un conflicto que tiene distintas aristas, que por una parte hay sectores que confían en un grado de plurinacionalidad, de coexistencia con el Estado argentino y con el gobierno argentino, y hay otros sectores que de una manera un poco más radicalizada entienden que la liberación del pueblo mapuche de la opresión del Estado argentino se va a conseguir haciendo control efectivo del territorio, recuperando el territorio a los que se lo usurparon. Es por eso que los compañeros toman tierras, no solo del argentino, sino también del lado chileno. En Neuquén, por ejemplo, se han opuesto largamente a los megaproyectos megalómanos tipo Vaca Muerta, que significan no solo el despojo de la tierra, sino también un empobrecimiento y un empeoramiento de las condiciones de vida. Nosotros, esto que estamos haciendo es parte de una coordinación que nosotros tenemos allá en Rosario, que empezó en el 2016. El espacio este de la Biblioteca Alberto Giraldo lo utilizamos solo para juntarnos, para reunirnos, para hablar, para pensar, para abrazarnos a veces en los momentos duros como los que están pasando ahora. Pero hay compañeras y compañeras de distintos espacios o sin espacios, porque de hecho nuestra apuesta es justamente a reconstruir las relaciones sociales, a reconstruir vínculos sociales más allá de ciertas estructuras por ahí político-partidarias, sindicales o de derechos humanos incluso. Nosotros apostamos a que las cosas se pueden hacer de una manera distinta, que no hay tantas vueltas que dar, digamos. Basta con que un grupo de compañeros se reúna y se ponga de acuerdo y que le dé para adelante y nada más. Sin embargo, nosotros este laburo que estamos haciendo tiene que ver con una posición que tenemos frente a la vida, con un lugar que ocupamos en lo que nosotros denominamos la lucha anticapitalista. Nosotros somos militantes anticapitalistas, revolucionarios, internacionalistas. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra perspectiva. Por eso nosotros estamos viajando. No es solo para difundir lo que está pasando en la comunidad mapuche. Nosotros no somos voceros de la comunidad mapuche, no somos voceros de la familia de Santiago tampoco. Santiago era un compañero anarquista, Santiago era un compañero nuestro. Y a la vez los compañeros del movimiento mapuche autónomo, del pueblo mapu, también son compañeros nuestros. ¿En relación a qué? En relación a la posición anticapitalista que ellos tienen, en relación a un llamamiento revolucionario que ellos están haciendo de levantamiento de los oprimidos en contra de los opresores, de un levantamiento de los explotados en contra de los explotadores. Eso para nosotros es un mensaje que en los tiempos que corren es importante recalcar. La intención de volver a la vida en comunidad nos parece algo interesante a recalcar, de poder generar vínculos más allá del Estado, más allá a veces de los gobiernos, más allá de los egoísmos y los individualismos, más allá de nuestra propia existencia terrenal, sino que pensarnos también ancestralmente, pensarlo como un proceso histórico que no tiene una solución a corto plazo o mediano plazo y que tiene que ver con la liberación de la tierra, que tiene que ver con la emancipación de los explotados, de la explotación capitalista, tiene que ver con básicamente con la propiedad común de la tierra, con el fin del intercambio mercantil, con el fin de la explotación del trabajo asalariado, de vivir rodeados de mega emprendimientos productivos como estamos acá en la zona, digamos, que devastan la tierra, que devastan la vida, que devastan las relaciones sociales, que articulan la política. Nosotros en ese sentido, nuestra búsqueda es no es la de bajar línea, digamos, no venimos a eso, venimos a intentar conocer compañeros, compañeras, a intentar sí decir que para nosotros hay un mensaje claro, que es que se puede luchar revolucionariamente, se puede tener una perspectiva revolucionaria no es necesariamente o no es de cuajo lo que a veces establecido los medios del capitalismo, de lo que se considera un accionar revolucionario. Para nosotros revolución no es solo, no es arma, no es capucha, no es siglas, no es organizaciones político-militares, marxismo-leninismo, no es eso para nosotros organización revolucionaria, por más que eso pueda haber sido en algún momento un modo de desarrollarse la lucha revolucionaria. Para nosotros es mucho más que eso. De hecho, ayer lo decíamos en Las Rosas, este mismo viaje que nosotros estamos haciendo, nosotros lo consideramos un acto revolucionario porque consideramos que la solidaridad es un acto revolucionario, es una actividad revolucionaria que va a contracorriente del egoísmo que predomina en todas las sociedades, no solo en esta, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y pensamos que lo que estamos haciendo tiene que ver con un grado de minoría que existe alrededor del mundo, de personas que son explotadas sistemáticamente por un sistema que los aniquila, que los condena a la miseria, que los condena a la pobreza, que nos condena a la explotación, a la pauperización, a la flexibilización. Que ese grupo minoritario, que esa calidad de grupo minoritario también impone ciertas responsabilidades a la hora de hablar de una transformación social. Sabemos que una transformación social no es una cosa que pueda ser hecha de la noche a la mañana, no tenemos esperanza en eso, pero sí pensamos que es importante plantearse una reflexión desde el antagonismo social, desde el antagonismo de clase, que nosotros consideramos insalvable, para rescatar la memoria de nuestro compañero Santiago, para reivindicar la lucha de nuestro compañero Facundo, de los Peñi Mapuche en las comunidades. Nosotros lo que pensamos que lo mejor que se puede hacer es profundizar la lucha, profundizar el diálogo, profundizar las relaciones fraternas, profundizar la solidaridad, no solo en relación a ellos, sino en relación a nosotros mismos, entre nosotros y nosotras mismas. Profundizar las críticas que hacemos a la hora de establecer luchas parciales en las localidades en las que nos encontramos, en las localidades en las que trabajamos, morimos y sufrimos. Nos parece importante cuestionar, más allá de lo que están haciendo ellos, también cuestionar nosotros mismos cómo los megas emprendimientos del capitalismo destruyen los entornos en los que nosotros estamos viviendo y cómo la vuelta a la tierra resulta de una manera importantísima. Ayer un compañero lo mencionaba en el debate, qué significativo es que hoy en día ser revolucionario y ser considerado terrorista e intentar volver a la tierra, e intentar volver a vivir en comunidad, e intentar tener las autoridades que se da a la práctica humana cotidiana y no lo que te establece el Estado, la jerarquía o la legalidad o la jurisprudencia de la burguesía. Eso para nosotros es un elemento súper importante para recalcar la importancia de la autonomía a la hora de generar prácticas, de partir de uno mismo, de las necesidades, pero a partir de las necesidades colectivas. De verse uno mismo reflejado también en las necesidades colectivas. Nosotros hoy, además de esta muestra, vamos a pasar a dos audiovisuales. Uno se llama Un día en la comunidad, está hecho por los compañeros de Inchin también, los compañeros de Inchin, comunicación mapuche. Inchin significa todos nosotros y todas nosotras en mapuche. Ellos hace tiempo se están dedicando a generar su propia comunicación para poder difundir las actividades que hacen, para evitar ser demonizados a través de la prensa, que es evidente, efectivamente lo que hace. De hecho, lo que nosotros hemos visto en los últimos meses, TN, distintos noticieros, hablando de la RAM y intentando demonizar a los compañeros, es algo que en el sur se hace sistemáticamente, pero que nosotros pensamos que no es una manera aislada, sino que si ustedes prestan atención a los últimos 20 o 30 años, de hecho desde los 70 para acá, lo que existe por parte del Estado son procesos, como ellos le dicen, de contrainsurgencia, que no es nada más que un modo técnico de decirle a la contrarrevolución, o sea, al trabajo efectivo para aniquilar células y compañeros revolucionarios, compañeras revolucionarias, intenciones revolucionarias, intenciones de transformación de la sociedad de raíz. Estos procesos de contrainsurgencia, como le dicen los perros del orden, son también, no es solo la represión, no es solo la muerte, no es solo la violencia, sino que también tiene que ver con intentos que ellos tienen, por ejemplo, de cooptar a lo que ellos le dicen dirigentes, a los referentes de los movimientos sociales, los movimientos revolucionarios, movimientos de lucha, movimientos de clase, movimientos de base, aislar al punto de dejar en el olvido los reclamos de ciertas comunidades pequeñas. Los que hemos vivido en localidades pequeñas sabemos lo que significa el aislamiento, lo que significa intentar establecer un reclamo y ser el único culpable de todo, incluso cuando se es reprimido, incluso cuando se es encarcelado, incluso cuando se es perseguido, cuando se es hostigado. Eso es parte de un plan que tiene, de un plan represivo, de contingencia y de contención de la revuelta social. La revuelta social para nosotros es una tendencia natural de la humanidad a rebelarse en contra del capitalismo. Para nosotros el capitalismo sin represión y sin leyes no funciona, sin opresión no funciona, nada funciona. Nadie iría a trabajar, nadie iría a la universidad, nadie iría a cumplir obligaciones que le parecen engorrosas y con las que no está de acuerdo para nada, para producir cosas que no consumen y para consumir cosas que no producen. Eso solo se justifica y solo se puede orquestar a partir de una represión permanente, de un grado de terror permanente, de un grado de miedo permanente que todos llevamos adentro y que se ha transmitido de generación en generación. Nosotros, yo tengo menos de 30 años, por ejemplo, y así todo he heredado perfectamente el miedo a ser desaparecido, el miedo a ser encarcelado por el Estado, el miedo a ser, a hablar de más, el miedo a decir lo que pienso, a decir, a estar orgulloso de que queremos vivir de una manera distinta. Ahora a nuestra generación le tocó vivir en carne propia la desaparición de un compañero, no saber a dónde está, no saber si tiene frío, si qué le hicieron, estar en la incertidumbre, en la penumbra total. Y desde que empezó a pasar todo esto por Santiago, también todo este momento de terror y de dolor ha significado organización, también ha significado lucha. Para nosotros Santiago no es un muerto más, no es un mártir, no es un símbolo para poner en una bandera o en un eslogan. Para nosotros Santiago es mucho más que eso. Es un compañero que murió en combate, que murió en lucha, que murió defendiendo lo que él pensaba. Lo secuestraron luchando por la libertad del lonco Huaychafe, Facundo Yunehuala. Huaychafe significa guerrero en mapuche, guerrero ancestral. Nosotros reivindicamos eso, el compañero, reivindicamos que haya estado encapuchado, que haya estado cortando una ruta. Para nosotros, seguramente para la prensa hubiera sido un infiltrado por lo que hizo. Para nosotros no, para nosotros es un orgullo. Los mapuches dicen siempre Amulepe Tain Huichan, que significa continuar la lucha continúa. La lucha continúa a través de los años, Santiago lo sabía, entregó su vida por eso. Él estaba muy contento de estar en la comunidad. Nosotros trajimos un boletín en el que hay un testimonio de un compañero que lo conoció a Santiago sin saber que era Santiago, porque en el sur no le decían Santiago, le decían el brujo, le decían el lechuga. Después se conoció que él era Santiago Maldonado, y este compañero conoció a Santiago, como decía, y habló con él. Y Santiago, antes de ir a Cusamen, él estuvo en Chiloé, él estuvo en las revueltas en Chiloé de pescadores cuando las empresas salmoneras contaminaron el mar, asesinaron el mar, asesinaron la vida en el mar, destruyendo el modo de vida que tenían los pescadores. Y después de eso se inicia un proceso de revuelta, se inicia un proceso de lucha, se inicia un proceso de represión también, obviamente. En ese proceso estuvo Santiago, este compañero nos contaba, el miércoles pasado él estuvo con nosotros, cómo Santiago había combatido contra las fuerzas represivas en la oscuridad porque el Estado cortaba las luces, y cómo se defendieron en las barricadas de los ataques del enemigo capitalista. Santiago no era inocente, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Los compañeros mapuche no son inocentes tampoco, saben muy bien contra quién se están enfrentando. Para nosotros eso es un ejemplo. Y Santiago le mencionó a nuestro compañero que él se sentía muy afortunado de haber estado en Chiloé y de que al cruzar estaba en Cusamen y de haberse encontrado con esa situación. Él estaba orgulloso de estar en un proceso de lucha. No le daba vergüenza, no le daba miedo, no le daba asco ver a la gente con capucha, a gente defendiéndose. No le parecía que esa gente eran criminales, delincuentes. El loco, en esa gente encapuchada, veía a sus hermanos, veía a sus compañeros. Y eso para nosotros realmente una cosa a tener en cuenta. El otro video que vamos a pasar se llama Con los rebeldes siempre, lo hicimos nosotros. Está basado en un número especial que sacamos cuando secuestraron a nuestro compañero, que está ahí en la mesa, es gratis y lo pueden llevar. En este número nosotros recopilamos distintos volantes que hicimos desde que se empezó el agite en solidaridad con la comunidad mapuche, también palabras de Santiago que son muy lindas y que dan mucho para pensar en torno a lo que el compañero pensaba y cómo posteriormente fue manipulado por diversos partidos políticos, por diversas organizaciones con intereses conservadores, incluso ni siquiera reformistas. Este video, yo lo que les quería decir es lo que venimos diciendo siempre desde que empezamos a hacer esta jornada. Nosotros, como un pequeño grupo revolucionario, nos dedicamos a cuestionar, a poner en tensión, a criticar sistemáticamente una serie de elementos que son asumidos y aceptados universalmente por toda la sociedad. Por eso seguramente algunos de ustedes, muchos de ustedes, se van a sentir tocados, a lo mejor se van a sentir que cuando nosotros hablemos mierda de los partidos, de los sindicatos y de las organizaciones de derechos humanos, que efectivamente estemos equivocados. De todas maneras, cuando nosotros hacemos esto, no es para atacar individualmente. Nosotros sabemos que hay compañeros potables en esas organizaciones, muchos de nosotros hemos pasado por ese tipo de organizaciones, por eso las repudiamos, porque sabemos muy bien lo que hacen, porque entendemos muy bien por qué el miércoles nos dijeron que no teníamos que salir, cuando ya sabíamos que nuestro compañero era el que estaba en la morgue, cuando ya sabíamos que a ese cuerpo lo habían puesto ahí la gendarmería, cuando ya sabíamos que no va a haber justicia por nuestro compañero. Nosotros ya sabemos que no va a haber justicia por el compañero, porque el Estado y la jurisprudencia burguesa no están para hacer justicia sobre los explotados y menos sobre los revolucionarios. Yo lo que les pido frente a estos planteos que nosotros hacemos es paciencia, es comprensión, es aprovechar esta instancia para reflexionar. Ese es nuestro objetivo. Nosotros no queremos imponer nuestro pensamiento y no queremos que se nos sea impuesto tampoco ningún pensamiento, pero sí ejercemos una crítica libre, una reflexión concreta, ¿en torno a qué? En torno a profundizar la práctica revolucionaria, a nada más que eso. Si nosotros ponemos estas cosas en cuestión, no es para joder a nadie, no es para discutir el pedo, no es para tener la razón, no es para ser los más inteligentes ni los más sabios. Eso a nosotros no nos preocupa. A nosotros lo que nos preocupa es cómo se puede organizar la lucha en el grado de minoría en el que nos encontramos los explotados cotidianamente para poder enfrentar al enemigo, pero entendiendo de que cuando uno se opone a lo que quiere el sistema capitalista, cuando uno dice no, esta palabra que parece tan simple, cuando uno dice no, cuesta la vida muchas veces. Como decía Greta Parra, cuando el pobre dice no, empiezan a caer todos los males, digamos. Básicamente la intención es que sea replicada no esta actividad, pero sí el sentido crítico de esta actividad, impulsarlos a ustedes a tomar lugar, que el lugar que nos ocupa es la lucha, que no tiene que ser necesariamente atrás nuestro, ni al lado nuestro, ni adelante nuestro, es en el lugar en el que ustedes estén. Nosotros no venimos a comandar ni a dar órdenes de nada, sino a transmitir un mensaje concreto a través de la práctica, que es que las cosas se pueden hacer, que no hace falta que nadie venga a mandarnos ni a ordenar cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros somos responsables y entendemos los riesgos que significa difundir este tipo de procesos, pero es importante asumir ese riesgo para que cuando sucedan los ataques del enemigo no asustarse, no pensar que uy, lo que pasó, porque realmente, haciendo uso de la memoria histórica, los compañeros que tienen una franja etaria más vinculada a los 70 saben muy bien lo que significa estar desaparecido, saben muy bien lo que significa que el Estado te mande a la guerra, que los partidos de izquierda y derecha y los sindicatos se pongan de acuerdo en una guerra para mandar a la muerte a miles de explotados del lado argentino y del lado inglés. Lo que significa eso para aniquilar procesos de organización, para aniquilar un proceso de organización revolucionaria en pos de un sentimiento patriótico. Todas esas reflexiones históricas nos son legadas por los compañeros más grandes, por nuestros compañeros más antiguos, que nos enseñan cotidianamente que incluso en el grado de silencio en el que se tuvieron que encontrar en la larga noche de los 70, sí se puede seguir teniendo un punto de vista crítico. El dolor y el silencio y el terror lo que genera es inmovilidad, lo que genera es paralización, lo que genera es aislamiento. Nosotros lo que queremos decir es que ninguno de nosotros, ninguna de nosotras está sola en esto, en ninguno de estos procesos, que existe una comunidad humana que subyace sobre lo que generó la sociedad capitalista, que sociedad capitalista y comunidad humana son dos cosas distintas. Nosotros queremos volver a la comunidad, pero queremos destruir la sociedad capitalista. Queremos revalorizar estos planteos que el compañero Santiago había abrazado en su vida y que le costaron la vida, que tiene que ver, como decía, con la abolición de la propiedad privada, del Estado, por una revolución social. Estas cosas que parecen anacrónicas y que son tan poco escuchadas, a nosotros nos parece que es el mejor momento para decirlas. Es el mejor momento para decir, sí, nosotros pensamos que tiene que haber un proceso revolucionario. A los que no están de acuerdo con esto van a tener una oportunidad para escuchar otra campana. A los compañeros que se sientan cercanos van a tener una oportunidad de escuchar gente y un testimonio cercano a ellos. Lo cierto es que en todo este trajinar nosotros nos sentimos parte de una tradición de lucha, de una tradición que se confronta al Estado, que se confronta al orden establecido y que intenta difundir eso permanentemente. Por eso estamos viajando. Antes los anarquistas a esto le decían giras de propaganda, a andar viajando por las localidades difundiendo posiciones distintas, difundiendo cultura revolucionaria, difundiendo prácticas, difundiendo experiencias. Eso para nosotros es interesante. Por eso contamos lo que hicimos en Rosario, no para que la gente nos tenga ejemplo, porque no es un ejemplo de nada, pero para demostrar, para decir, para sentir, para contenernos entre todos en un momento que es realmente doloroso. Nosotros hace tiempo que habíamos planificado esta gira de propaganda, y en el medio de todo esto nos enteramos que el cuerpo que se había encontrado el compañero de Santiago Maldonado se confirmó ayer, y nosotros ayer justo estábamos viajando a Las Rosas. Esto, el otro día, cuando fue el miércoles, que hicimos un corte de calle allá en Rosario al mediodía, todo lo habían haber visto, circulaba que no, que nos van a matar, viste, nos van a poner en bolsa, los esperan con palos, la marcha la convocan los infiltrados, y no, o sea, se hizo y nos concentramos los que quisimos, los que pensamos que había aparecido muerto un compañero y que no quisimos ir a trabajar, no quisimos ir a nuestro centro de estudio, faltamos nuestro compromiso para ir a un corte de calle, nos imaginamos a nuestro compañero Santiago Maldonado sonriente de ver todas estas prácticas, de ver a sus compañeros, su compañera agitándola por lo mismo que él pensaba, agitando la paz social que reina, agitando el miedo que reina, para decir que no, que se pueden cambiar las cosas, que hay que cambiar las cosas, que eso es inevitable, que no hay salida a corto plazo, que no hay males menores, que el único mal que existe es un mal mayor y se llama sociedad capitalista, se llama autoridad, se llama burguesía, se llama Estado. Bueno, los invito a ver las dos cosas. Acabo de decir una gran cantidad de cosas y yo lo sé. Y en el video van a ver también otra pila de cosas, así que después podemos conversar de lo que quieran. Los debates y este tipo de jornadas a veces no resuelven todas las inquietudes que uno suele tener adentro, digamos, pero sí, a lo mejor es un buen momento. Para nosotros es un momento distinto, porque es un momento lindo, es un momento hermoso de encuentro, es un momento que nosotros consideramos importante y que realmente, en todo este dolor que significa que nos hayan matado un compañero en lucha, porque nosotros en esta solidaridad con el pueblo mapuche estábamos en lucha por la libertad del compañero Facundo Yunes Wala, Santiago estaba en lucha por la libertad de Facundo Yunes Wala, por eso lo secuestraron en una medida de fuerza, lo que quiere decir que nuestra lucha tenía una baja, tenía un compañero muerto, asesinado, y un compañero que va a tener un juicio de extradición muy poco, en noviembre. Que las comunidades siguen siendo hostigadas permanentemente. El hostigamiento de la comunidad mapuche no cesó y no va a cesar, porque los compañeros se sienten cada vez con más fuerza. Nosotros queremos difundir el nombre de los compañeros de la comunidad mapuche, que ellos no tienen miedo, que ellos no tienen terror, que ellos no se van a sentir paralizados por lo que está pasando, que todo esto que está pasando a ellos les está dando fuerza, y eso es lo que hay que transmitir, fuerza, no victimismo. Por eso nosotros estamos acá, para encontrarnos con ustedes, para darle fuerza a ustedes y para que ustedes nos den fuerza a nosotros. Nosotros ayer, cuando hicimos la actividad, nos sentíamos deshechos, nos sentíamos hecho mierda. Yo apenas estaba hablando, presentando la actividad, me largué a llorar pensando en nuestro compañero en una morgue. Y llegada la noche, uno se siente con fuerza, uno se siente que hay una fuerza ancestral de revolución anticapitalista. Eso. Después conversamos y muchas gracias por haber venido. Hay una latita ahí que es para juntar plata para los compañeros de Cusamen, que va a empezar el juicio Facundo, y pidieron colaboraciones económicas para la subsistencia. De todas maneras, incluso hay, qué sé yo, el Estado cada 2x3 les prende fuego a las casas, se las destruye, pasan mil cosas como esa, digamos, sistemáticamente, que una vez ni se entera, o que a lo largo del tiempo parecen anécdotas. Porque es como, bueno, ayer le prendieron la casa a uno, ayer le mataron los caballos a otro, ayer secuestraron a la compañera de uno, ayer violaron a no sé quién. Y todas esas cosas, después uno cuando las dice o las pone en un video, parece historia anecdótica. Pero los compañeros no son historia anecdótica, es el presente ahora, continuo. Es una historia continua, y es una historia en movimiento, es una historia de vida, es una historia de muerte, es una historia de lucha. Es importante que no nos sintamos solos, que en estos momentos que la represión quiere hacerse presente, sentirse cómplices, sentirse compañeros, sentirse navegantes, sentirse tripulantes, en una historia de la que no conocemos el fin, pero sí sabemos lo que no queremos repetir, sí sabemos lo que no queremos, y sí sabemos lo que nos mata. Nosotros, nuestra intención es que la humanidad destruya todo lo que impide las relaciones sociales, que la humanidad destruya lo que impide las relaciones fraternas, que la humanidad destruya lo que impide las relaciones solidarias, de amor, de cariño, de afecto, que la humanidad destruya todo lo que impide una relación libre, una relación de amor libre, de vínculos, sin intermedio de la autoridad, sino a través del apoyo mutuo, de la acción directa, de la movilización permanente, de la organización sin jefe. Ese es nuestro objetivo, y no solo nosotros no somos eso, es nuestro objetivo, es nuestra meta, a largo plazo. Sabemos que esto no va a pasar a corto plazo, lo entendemos, nos sentimos parte de esa lucha, nos sentimos parte de una lucha, y que en la que colaboramos, como decía un compañero, colaboramos cuando se vence, cuando ganamos, colaboramos cuando no damos el brazo a torcer, cuando somos cabeza dura, cuando somos testarudos y no le damos lugar a la reforma, no le damos lugar a la conservación. Cuando somos así testarudos, a veces también vencemos, aunque no logremos nuestro objetivo inmediato, aunque no hayamos encontrado con vida a nuestro compañero Santiago, aunque no podamos liberar, esto no lo sabemos, pero a nuestro compañero Facundo, aunque no podamos determinar que termine la represión de la comunidad mapuche, pero también colaboramos en una obra de emancipación de la humanidad, de la guerra del capitalismo, cuando hacemos en esto, porque vencemos cuando nos conocemos, cuando decimos cosas distintas, cuando pensamos cosas distintas, cuando a partir de una actividad nos vamos con una inquietud diferente. Colaboramos ahí cuando somos vencidos, colaboramos cuando sufrimos, colaboramos cuando somos encarcelados, colaboramos cuando somos reprimidos, porque aprendemos el miedo, porque aprendemos el terror, porque después de ese terror que nos quieren sembrar, lo hacemos lucha, porque la lucha significa vida y la vida también significa lucha para nosotros. No son instancias separadas. Nosotros, si no estuviéramos haciendo esto, estaríamos realmente deshechos por lo que pasó, porque secuestraron y mataron a un hermano nuestro, a un compañero nuestro. Y si hoy estamos de pie, si hoy estamos acá, si contamos chistes, si nos reímos a veces, es porque nos estamos apoyando en la acción permanente, en la acción incesante, en no dejar de viajar, en no dejar de agitarla, en no dejar de difundir lo que el compañero quería, en no abandonar la lucha, hoy menos que nunca. Y como dicen los compañeros, como decían los compañeros siempre, en esta lucha hasta vencer o morir. Y con paciencia y con tranquilidad nomás, sabiendo que no somos ni el principio ni el fin de nada, que somos la continuidad de una clase explotada, que se quiere emancipar de una sociedad de mierda que, lo hace, que los destruye con los medios que tiene a su alcance, ni más ni menos que eso. Nosotros no somos especialistas en mapuche, no somos antropólogos, no somos periodistas, no somos documentalistas, no somos escritores, no somos ni oradores, no somos viajeros profesionales. Para venir acá estamos poniendo plata de nuestro bolsillo, estamos faltando nuestras obligaciones, a las obligaciones que nos impusieron, obviamente. Estamos dejando de lado a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra vida cotidiana, a nuestros compañeros incluso, que hoy día se están movilizando ahora en este momento en Rosario. Pero lo hacemos porque lo consideramos fundamental en una tarea revolucionaria que tiene que ver con reconstruir un tejido social que hoy no existe. Y no existe porque fue obra de la represión permanente del Estado, que no existe porque fue obra de la acción permanente de las organizaciones reformistas que integraron las expresiones de lucha al aparato de muerte que significa el Estado, que los mandaron a las urnas, que los mandaron a los palacios gubernamentales, a la legislatura, a conseguir nada, a conseguir promesa. Y con la promesa no se hace nada. Estas actividades son para incitar la lucha, nada más que para eso. Para que el día de mañana, 10 años, 15 años, 20 años más, no sintamos que secuestraron a un compañero y seguimos viviendo nuestra vida de manera campante y alegre. Para nosotros cambiaron un montón de cosas desde que pasó esto. Con un montón de gente nos sentimos ahora mucho más hermanados. Con un montón de compañeros y con un montón de compañeras nos sentimos ahora mucho más firmes en nuestros planteos, mucho más seguros de lo que estamos diciendo. Y esperamos poder que se entienda, digamos, también esa necesidad en algún sentido humilde de compartir simplemente. No es una cosa que nosotros, viste, nada, venimos a revelar una verdad, para nosotros no venimos a revelar nada, digamos. La lucha es una cosa que se viene haciendo en la humanidad hace mucho tiempo. Nosotros nos vinculamos al anarquismo, somos anarquistas, nos consideramos anarquistas y ante todo se nos considera anarquistas, se nos dice anarquistas por nuestras posiciones antiestatales, antigubernamentales, antipolíticas, antidogmáticas, antirreligiosas, por creer en una humanidad libre, una organización libre, de explotados, por eso se nos dice anarquista. Pero a través de la historia un montón de grupos han reivindicado lo mismo, de cosas muy parecidas, llamándose de manera igual o de manera distinta. Para nosotros lo que hoy vamos a ver no es patrimonio de una ideología, no es patrimonio de un grupo, no es patrimonio de una secta política, es patrimonio de la humanidad en lucha. Esa es la cuestión, digamos, y ese es el meollo de la cuestión para nosotros. Cómo estas prácticas humanas son negadas, son silenciadas, y por nuestra parte, del lado revolucionario, cómo estas prácticas humanas pueden profundizarse, pueden hacerse más intensas. Puede ser que cuando nos den un golpe y nos maten un compañero, nosotros sepamos cómo defendernos, cómo atacar. Cómo ataque no significa, como dije, lucha armada. Ataque no significa guerrillerismo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ese es un imaginario que quieren imponer. Ataque significa otra cosa. Significa también organización, autogestión de la lucha, autoorganización de la lucha. Reflexión permanente, crítica práctica. Eso, vamos a ver un video, uno dura 10 minutos, el otro dura 40 minutos, después podemos charlar, conversar un rato si tienen dudas de algo, pero de todas maneras sería mejor que hablen ustedes de lo que han pensado de todo esto, nada más. Gracias.